todo eso, en qué estado viven, que mientras allá se dedican a contaminar el agua, hay lugares donde ni siquiera tienen agua, donde desperdician o se tiran la basura, van a dar a otros lugares donde la gente tiene que vivir de eso. Sí, pues nada más.